Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido si te acabas de incorporar a este www.susurrandoatusueños.es, a tu radioblog favorito. Bien hallado si estabas en el 102.3 en la frecuencia modulada, en Radio 6 para el sur de Tenerife y para el área metropolitana, en el 102.5 de la FM, para Norte FM, para esa maravillosa laguna y para toda la comarca nordeste, Tejina, Bajamar, La Punta, Este, y en el 105.5 de la frecuencia modulada si estás en Radio Norte Tenerife, 105.5 para todo el Valle de la Hora Otava y para la Isla de La Palma. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Esto es Susurrando a tus Sueños, 2 horas de radio, 2 horas de historias, de cuentos. 2 horas para ti, sí, para ti, porque te las mereces. Si acabas de conocernos, nos presentamos. Somos un programa de radio que simplemente intenta compartir algunas buenas canciones, algunas cuantas historias y algunos cuantos sueños. Se emite por la noche, como estás comprobando, a través de los diales de la radio de toda la vida. Y también se emite a través de Onda Ocio, un saludo muy especial para ti que estás en las ondas de la radio, pero a través de internet. Tú lo puedes escuchar cuando quieras si estás en el radioblog, pero se aconseja que se haga tranquilamente, en un tiempo en el que puedas dedicarte, o en todo caso, que puedas hacer otra cosa y prestar de refilón tu oído a la música. El programa de hoy se titula Figura paterna. Por eso empezábamos con ese maravilloso poema de la Madre Teresa de Calcuta, de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Todas nuestras secciones girarán en torno a la figura del Padre, porque fue el Día del Padre el pasado lunes, San José. Pero tenemos muchas más canciones que ofrecerte, mucha más música. Empezamos con un artista con mucho talento, con David Gray y el amor de este año, This Year's Love. Bienvenido, bien hallado, gracias por estar ahí. Pasa, esta es tu casa, ponte cómodo y disfruta de tu música. Start to forget how my heart

que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora, solidão. La tristeza es señora, desde que la samba es samba, tudo demora, siempre ha sido así. Y siempre será. Caetano Veloso y el maestro Gilberto Gil en una de esas canciones que no son tan conocidas de la samba, pero que te dilatan un poquito el corazón. Cantando eu mando a tristeza embora. Tristeza embora. Silencio se sueña. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. De vez en cuando nos gusta hablar de algún disco, de alguna canción. Algunos amigos nos ayudan en esta labor. Alguna vez ha sido Manolo Torres, también Manolo González de Mesa. Hoy se acerca por aquí el compañero Andrés de la Vega, que nos habla de un disco apasionante y lo cuenta también de una forma apasionante. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un disco de la Electric Light Orchestra del año 1981, cuyo título es Time. Se trata de un disco conceptual que, como decimos, salió hacia mediados de 1981, en el que Jeff Lynne, el líder, vocalista, productor y compositor de la ELO, realiza un disco, digamos, que ya tuvo un pequeño precedente en El Dorado, pero con canciones más cortas y con una música más pop, quizás cercana a incluso a Alan Parsons más que a sus adorados Beatles. Este disco conceptual nos habla de un hombre que es transportado por viajeros del tiempo desde 1981 hasta el año, no me recuerdo bien si era el 2035 o el 2075, pero lo cierto es que a este hombre se lo llevan y está allí, va viendo todas las maravillas del futuro, pero llega un momento en que empieza a echar de menos su época. Empieza a echar de menos el año 1981, empieza a echar de menos a su amor que dejó allí. Pero estos hombres, digamos, del tiempo no le dejan ir. Esta es, digamos, la base del disco. Son, como hemos comentado, canciones más cortas, un disco que en su momento no fue acogido con unanimidad por la crítica, pues tuvo ciertas críticas positivas, muchas, las menos negativas, pero no hubo unanimidad. Aún así, nos ha dejado temas para el recuerdo muy interesantes, como son Hear the News, Twilight, Hold on Tight, Ticket to the Moon, etc. Un disco altamente recomendable, incluso para los no iniciados en la Electric Light Orchestra. And the sky was a very blue. Without a warning, as I looked out, my thoughts returned to you. A noise in the city made the children and hide themselves away. Cosas se dicen a susurros, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. When things were so uncomplicated, I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Consejo, si alguien te dice que tiene boletos para la luna, que tiene entradas para la luna, que tiene billetes para la luna, depende de dónde nos oigas, serán boletos, billetes, o tickets, o entradas, no le digas que no. Hay muy poca gente que tenga billetes para la luna. Susurrando a tus sueños, llevamos 30 minutos de radio contigo, de radio de la de siempre, de la tuya, de la que siempre quise hacer y de la que espero que te gusta escuchar. María Ángel Salent Baró desde Cataluña nos escribió hace tiempo una poesía, un poema dedicado a su padre. Hemos leído algún poema de ella y, por supuesto, estaba esperando este día para este poema. Desde mis entrañas. Cuando sonó el teléfono, creí que me moría. Aquel hombre alto, guapo, fuerte, cuyos ojos azules te hacían temblar. Había decidido marcharse, sin despedirse. Yo creí que me moría. Sus palabras, su sonrisa desapareció tan rápido que no pude despedirme. Llegué lo antes posible y lo encontré rígido, blanco, serio y frío. Le hablé tanto que parecía entenderme, y todavía le hablo, y él me entiende. Pero no pudo despedirse y no pude despedirme. Cuando la noche llega y el cansancio se apodera de ti, el silencio pacta con tu alma y misteriosamente sueltan los sentimientos. Te invade un gran vacío. Te sientes frágil y desprotegido. El mayor puntal de tu vida se había derrumbado. Le tambaleaba y buscas dónde aferrarte. Lloras un día y otro buscando un consuelo que no encuentras. Era tan joven que no podía entenderlo ni asumirlo. Ahora no soy tan joven y me siento igual. Lo echo de menos. Lo busco por todas partes. Cierro los ojos y cuando el aire acaricia mi rostro, él está conmigo. Y esto alivia mi corazón. Me habla, me aconseja, va y viene, y siempre me espera. Él sabe que volveremos a estar juntos algún día. Me envuelve entre sus brazos, y así, envuelta, pasaría el resto de mis días. Ángeles Salent Baró. Nos decía, para el Día del Padre, que creo que será tu próximo programa, recordarte el poema dedicado a mi padre. Y además, hay un cantante que a él le gustaba mucho cuando salía por la televisión. La familia entera hacía silencio para que juntos lo disfrutáramos. Se trata de Demis Russo. Cualquier tema era bueno, pero en especial uno llamado Forever and Ever. Cuando un padre muere joven, la familia se descompone. Era nuestro puntal y todavía después de más de 30 años, está dentro de todos nosotros. Nos acompaña, nos cuida, y su amor y su recuerdo es y será eterno. Shines on me. Si lo puedes soñar, lo puedes susurrar. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. No luches por tus sueños, susúrralos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Para reflexionar, Ramón era el tipo duro del colegio porque su padre era un tipo duro. Si alguien se atrevía a desobedecerle, se llevaba una buena. Hasta que llegó Víctor. Nadie diría que Víctor o su padre tuvieran pinta de duros. Eran delgaduchos y sin músculos. Pero eso dijo Víctor cuando Ramón fue a asustarle. Hola, niño nuevo. Que sepas que aquí quien manda soy yo, que soy el tipo más duro. Puede que sea tú quien mandas, pero aquí el tipo más duro soy yo. Así fue como Víctor se ganó su primera paliza. La segunda llegó el día que Ramón quería robarle el bocadillo a una niña. Esta niña es amiga del tipo más duro del colegio, que soy yo, y no te dará su bocadillo. Fue lo último que dijo Víctor antes de empezar a recibir golpes. Y la tercera paliza llegó cuando fue él mismo quien no quiso darle el bocadillo. Los tipos duros como mi padre y yo no robamos. ¿Y tú quieres ser un tipo duro? Había sido su respuesta. Víctor seguía llevándose golpes con frecuencia, pero nunca volvía la cara. Su valentía para defender a aquellos más débiles comenzó a impresionar al resto de compañeros y pronto se convirtió en un niño muy admirado. Comenzó a ir siempre acompañado por muchos amigos, de forma que Ramón cada vez tenía menos oportunidades de pegar a Víctor o a otros niños, y cada vez menos niños tenían miedo de Ramón. Aparecieron nuevos niños y niñas valientes que copiaban la actitud de Víctor y el patio del recreo se convirtió en un lugar mejor. Un día, a la salida, el gigantesco padre de Ramón le preguntó quién era ese tal Víctor. ¿Y ese delgaducho es el tipo duro que hace que ya no seas quien manda en el patio? ¡Eres un inútil! ¡Te voy a dar yo para que te enteres de lo que es un tipo duro! No era la primera vez que Ramón iba a recibir una paliza, pero sí la primera que estaba por allí el padre de Víctor para impedirla. Los tipos duros, como nosotros, no pegamos a los niños, ¿verdad? Dijo el padre de Víctor poniéndose en medio. El padre de Ramón pensó en atizarle, pero observó que aquel hombrecillo delgado estaba muy seguro de lo que decía y que varias familias estaban allí para ponerse de su lado. Además, después de todo, tenía razón. No parecía que pegar a los niños fuera propio de tipos duros. Fue entonces cuando el padre de Ramón comprendió por qué Víctor decía que su padre era un tipo duro. Estaba dispuesto a aguantar con valentía todo lo malo que le pudiera ocurrir por defender lo que era correcto. Él también quería ser así de duro, de modo que aquel día estuvieron charlando toda la tarde y se despidieron como amigos, habiendo aprendido que los tipos duros lo son sobre todo por dentro, porque de ahí surge su fuerza para aguantar y luchar contra las injusticias. Y así, gracias a un chico que no parecía muy duro, Ramón y su padre y muchos otros terminaron por llenar el colegio de tipos duros, pero de los de verdad, esos capaces de aguantar lo que sea para defender lo que está bien. Esto es un cuento de Pedro Pablo Sacristán, que se llama Un padre muy duro. Algo así como feo, fuerte y formal, ¿no? Puedes pelear, dame una sonrisa de complicidad, toda No me contestes, quédate en tu isla, no me dejes entrar. Nosotros seguimos en nuestra isla, desde Santa Cruz de Tenerife, desde Tenerife, para todo el mundo a través de la red de redes www.susurrandoatusueños y de Norte FM, Radio Norte Tenerife y Radio 6. Si estás en el dial de toda la vida, además de la emisora online Onda Ocio. Radiando desde el corazón, cantando desde el corazón, o lo que sería en Italia, desde el cuore. Rita Pavone es simplemente indescriptible. Se narra ella sola. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Ah, mondo, se rido, se piango, è solo tu dividi con me. Ad ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, le mie prime felicità. Da quando l'ho conosciuto. Hola, soy el Dr. Sheldon Cooper. Me encanta escuchar Susurrando a tus sueños en ese lado del sillón, porque en invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para causar calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano se encuentra en el punto perfecto de las corrientes al abrir ventanas ahí y ahí. El reproductor del programa de radio está en un ángulo que no es ni directo desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello cuando quiera atender a una canción. Podría seguir, pero creo que me habrás comprendido. Y ahora déjame seguir escuchando. Am I fine? Am I pleasing? Are you pitying? Are you teasing? You shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Should a glance from you just shoot through me? If a glimpse of you could undo me, you shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Time among all of your enemies leaves you nothing but bitter memories. From the first blush of affection, fighting your own reflection. You shouldn't look at me. You shouldn't look at me. Now the flash bulbs may dazzle while you're figuring out this puzzle. You shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Don't take more than I offer. Oh, my love, or I'll make you suffer. You shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Time among all of your enemies makes disguises from drastic remedies. From the first blush of detection to avoiding your own reflection, you shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. En este momento llevamos una hora de programa y, como suele ser habitual, siempre empezamos con un tema que nos reactive un poquito con relación al tema del día. El programa de hoy, Figura Paterna, dedicado a todos los padres. Empezamos este tramo en el que recordamos canciones sobre el tema del día con este Papa Don't Preach de 1986 de Madonna. De su disco True Blue fue el primer single y arrasó en todas las listas de venta. Estés donde estés, dale vida a tu vida. Versión extendida. Versión maxi single, como las que se hacían antes. Madonna. Say Papá, no pelees. Papá, no te enfades. Elena Guzmán nos decía, pues no es una canción que hable sobre los padres, pero sí que es una canción que me recuerda al mío, porque me contó una anécdota que nunca se me olvidará. Resulta que a los Beatles los acusaban de que sus canciones no duraban más de 2 minutos o 2 minutos y medio. Y se picaron y dijeron, ah, sí, pues aquí tienes una que dura 7 minutos. Y así surgió Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Termina Elena en su mensaje diciéndonos, si te fijas, el final de la canción es un desvaríe total de instrumentos. Puedes poner una versión más corta en el programa. ¿Cómo vamos a poner una versión más corta? Se pone la versión auténtica. Muchas gracias por estar ahí, Elena. Esta es tu canción. Y Javi nos decía sobre este tema, nos pedía Beware of the Dark, Beware of the Darkness, cuídate de la oscuridad. Del Beatle también, George Harrison. A él le recordaba al tema del padre. Muy apropiado. De hacer un programa como esto es que a día de hoy sigo descubriendo muchísima música gracias a ustedes, gracias a todas las peticiones, a los comentarios, a las sugerencias. Algunas de las que he descubierto para este programa son emocionantes. Ricardo Arjona, la canción dedicada a su padre, la llamó Vida. Nací de amor y comadrona, en la misma cama de mamá. Por una cuestión de cromosomas, fui el varón que quiso mi papá. Mi viejo era el profe de la escuela, mi mamá el sargento del lugar. Yo era su boceto en acuarela, el tercero y último en llegar. Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas

pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo, yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Y en Latinoamérica la popularizó Pimpinela. También hay versiones flamencas, pero la original es italiana, de los años 70, de finales de los 70, cuando estaba de moda los falsetes y los neutrals. Cantaban originalmente Quella carezza della sera, que en español se llamó Aquella caricia de otoño. El recuerdo de un padre que no está a la llegada, cuando llegaba a casa y se ponían a jugar al escondite. Maravillosa rutina. Estoy susurrando a tus sueños a través de la radio convencional, Norte FM, Radio Norte Tenerife, Radio 6, de la radio online, Onda Ocio, y del www.susurrandoatusueños.es. Yo volví a mi padre y sonaban sus pasos. Abandonaba mis juegos por ir con él. Me escondí en las sombras del verde manzano y le retaba a buscarme, encuéntrame. Luego a la cama en sus brazos después de la cena. Una caricia de otoño mientras se iba. Quedaba en tinieblas temblando de miedo, pero los hombres no lloran y menos yo. Okay. Con claras influencias de los años 70, los Neutrals cantaban a ese recuerdo del otoño. Y con claras influencias de los 80, de finales de los 80, George Michael cantaba a la figura paterna, porque padre no es solo el del carnet de identidad, es el que tú sientas como tal, el que ha ejercido influencia sobre ti, el que ha sido, en definitiva, la figura paterna. Your time. Yeah. una relación complicada, difícil, entre George Michael y su padre, como así manifestó en muchísimos programas de televisión. Los ojos de mis padres, de mi padre, mejor dicho. Los ojos de mi padre, cantaba Eric Clapton. Mirando a los ojos de mi padre, Eric Clapton.

Y terminamos esta sección que hoy se me ha alargado más de la cuenta, pero es que hay muchas canciones dedicadas a los padres y algunas no tenía conocimiento de ella y me apetecía compartirlas contigo. Terminamos con la que más me gusta. Ese que me dio la vida, Alejandro Sanz. Su padre se fue, pero el recuerdo sigue vivo. Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero, te habrás callado. Cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata. Con mi sonrisa de medio lado, ¿cuántos te quiero me habré callado? Tú me diste el primer brillo, o me sacaste de un bolsillo. Ya sé que te dije que era la última canción sobre padres e hijos, pero es que no me puedo resistir a que escuches esta. Padre e hija, Father and Daughter, Paul Simon, de su disco Surprise. Esto es Susurrando a tus Sueños. If you leap awake in the mirror of a bad dream, and for a fraction of a second you can't remember where you are, just open your window and follow your memory upstream to the meadow.

voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Au chaud dans mon jardin secret, je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Escrita por Brian May, el guitarrista de los Queen, también ellos le dedicaron una canción a su padre, Father to Son, de padre a hijo. Un disco mucho más sinfónico de lo habitual en ellos. De finales de los 70 incluía esta canción. Y al final pues hemos dedicado la segunda hora a las canciones dedicadas a padres. Nos hemos saltado la sección palabra de imagen que teníamos preparada. La dejaremos para otro día, no ha habido problema. Pero yo creo que ha valido la pena. Solo nosotros dos es la canción que le dedicó el hijo de Will Smith a Will Smith y este le ayudó a cantarla. Doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong, choose right and be standing up? From the hospital that first night. Took an hour just to get the car seat in right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept. As I slipped out my bed to your crib, I crept. Touched your head gently, felt my heart melt. Cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I begged the Lord, please let me be your good daddy. All he needs, love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you. Just the children. Este es el timbre que dice que nuestro programa llega a su fin. Han sido dos horas hoy dedicadas a los padres por el Día del Padre. Empezábamos con ese precioso poema de la Madre Teresa de Calcuta. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Leímos un poema de nuestra amiga y oyente María Ángels. Reflexionamos con un padre, con un cuento sobre un padre muy duro. Y en la segunda hora escuchamos aproximadamente 12, 13 o 14 canciones dedicadas a los padres. Si eres padre, ejerces, has ejercido, ejercerás, te gustaría ejercer. Felicidades, porque el otro día fue tu día. Nada más. La próxima semana cogemos el fin de semana de vacaciones porque es Semana Santa. Si eres de los que decides recogerte en Semana Santa, fantástico, felicidades, disfrútalo. Si eres de los que te gusta veranear y descansar y estar por ahí de juerga, pues fantástico, disfrútalo también. Nosotros volvemos la siguiente semana. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias.